Los desaparecidos son una herida abierta que continúa afectando a la sociedad chilena. El caso de Julia Chuñil así lo señala. A 3 meses de su desaparición, el Estado sigue intentando dilatar todo un proceso de investigación que ocurre de manera secreta. El tema de Julia Chuñil es parte de una estrategia empresarial de amedrentamiento, de criminalización y silenciamiento de las organizaciones socioambientales y de los defensores de la naturaleza y los derechos de los pueblos originarios. En estos momentos hay un contexto que, junto con el proceso de criminalización, está la ley antiterrorista que se está promulgando y también el proyecto de ley Calixto, que busca criminalizar y silenciar a las organizaciones defensoras de la naturaleza. El único camino es la unidad y lucha para detener esta ofensiva empresarial y la extrema derecha de nuestro país. Una mujer mapuche no parece tener el mismo valor en este sistema que protege a los poderosos y silencia a los oprimidos. Pese a esta injusticia, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las personas, comunidades, organizaciones sociales y medios de comunicación independiente que han acompañado a nuestra lucha y han mantenido viva la exigencia de la verdad y la justicia. Sin su apoyo, el silencio sería aún más ensordecedor. Mientras la prensa burguesa calla, ustedes han sido la voz que han llevado a esta causa más allá de nuestro dolor, convirtiéndola en un llamado colectivo contra la impunidad. No descansaremos hasta encontrar a nuestra madre. Seguiremos exigiendo que investiguen su desaparición con seriedad y el compromiso que merece. A quienes nos han acompañado en este camino, le pedimos que no nos dejen solos y que sigamos alzando la voz juntos, porque la justicia no puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho para todos. Verdad y justicia, Pablo San Martín, hijo de la Papay, Julia Chuñil Catricura.